¿Qué tal, Daniel Esquivel? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, gracias. ¿Frío? ¿Cómo está afuera? Sí, ¿Fresquito? está bastante fresquito. Bueno, anunciaron Bastante fresquito. una bajada de 10 grados, por lo menos en la temperatura. Sí, creo que la máxima que anunciaban era de 19 para hoy. Sí, cuando hemos tenido 20 y pico, ¿no? Durante la semana. Sí, creo que 28. En Sí, el norte del cerca. país subieron más de 30 grados. Sí, es cierto. Y bueno, hay que acostumbrarse a esta primavera. El tema es las Ventosa rara, oscilaciones, ¿no? Los con. cambios de Sí, temperatura. bueno, hay que cuidar la salud en todos Exacto. esos cambios, justamente. Bueno, A ver. habíamos quedado en retomar un Sí. tema que había quedado planteado, que era planteado como título Cuando los hijos mienten, o qué hacer ante la mentira de los hijos. Esas etapas que a veces son más largas, otras veces más cortas, que son diferentes entre las nenas y los nenes, ¿no es cierto? Hay algunas variantes. Y es un tema importante porque en realidad buena parte de las preocupaciones de los adultos relativamente jóvenes pasan por ahí, ¿verdad? Pasan cuando, por ejemplo, cuando vienen al consultorio del psicólogo, vienen o por temas que tienen que ver con su trabajo, economía, etcétera, etcétera, o que tienen que ver con su pareja, sexo, lo demás, o que tienen que ver con sus hijos. Y independientemente de que no necesariamente que estén mal sus hijos, sino que encuentren elementos con los cuales es difícil convivir o difícil Manejarse, claro. manejarse, y entonces son motivo habitualmente de una preocupación bastante bastante importante y de consecuencias siempre siempre trascendentes, ¿no? Yo creo que hay una diferencia en la intencionalidad, ¿no es cierto? En la mentira de un niño, digamos, y un adulto. Sí, es interesante porque lo primero que tenemos que ver es las distintas etapas, ¿verdad? Los distintos momentos en la vida del niño. Entonces, si uno toma, por ejemplo, los 3 primeros años de vida, no podríamos hablar en realidad de mentira, ¿verdad? Porque se acuerdan que, si no se acuerdan, lo reiteramos, dijimos hace algunos sábados atrás, que para que exista mentira, ya sea en su versión de ocultar el hecho y en su lugar poner el silencio, o simplemente o ocultar el hecho y en su lugar poner una versión distorsionada del mismo, pero en cualquiera de los casos siempre tiene que haber un conocimiento de la realidad Claro. de la cual se está mintiendo, si no, no es mentira. Entonces, cuando el niño es muy chiquito, va construyendo su percepción de la realidad poco a poco, desde que nace, paso a paso, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Al principio, el mundo no es para el niño recién nacido como es para nosotros, ni Claro. siquiera visualmente ni auditivamente, porque nosotros vivimos en un mundo, los adultos, en un mundo de objetos, de personas, de realidades relativamente autónomas que nos permiten diferenciar el objeto silla del objeto celular, del objeto computadora, del objeto micrófono y la persona Noemí, de la persona Jorge, de la persona Daniel. No, los niños viven cuando recién nacen en un mundo de colores, movimientos, sonidos. Y todavía no llegan a discriminar exactamente las cosas como las discriminamos nosotros perceptivamente. Entonces les lleva un tiempo ir construyendo esa visión de la realidad. Por lo tanto, les lleva un buen tiempo poder discriminar entre lo que es verdad y lo que no lo es. Ese es el primer detalle a tener en cuenta. Entonces, yo diría, le diría a los padres que cuando el niño tiene menos de 3 años y dice algo que no se ajusta a la realidad, no lo cataloguemos como No. mentira, ¿verdad? Simplemente ayudémoslo a construir la percepción de la realidad, a darse cuenta de lo que es real y de lo que no es real. Démosle una ayuda en ese sentido. Pero no estemos pensando que nos está engañando. Claro. Después, a partir de los 3 años y hasta los 5, ya empieza una etapa en la cual tiene mucho más claro muchas cosas de la realidad que lo circunda y en la que vive. Empieza, en función también de la educación y en función de lo que es su familia, empieza a ir diferenciando entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y entonces es la etapa en la cual se crean las condiciones para que el niño pueda comenzar a mentir, como decimos. Hay algunos estudios hechos en los últimos años, en particular en colegios de educación preescolar en Estados Unidos, que justamente quieren determinar cuándo es el momento, la edad en la cual empiezan realmente a mentir con la intención de engañar al otro. Sí. Así sea de una forma ingenua, ¿verdad? Pero con la intención de engañarlo. Entonces han hecho muchos estudios y en principio es difícil que antes de los 4 años, a pesar de que ya entre los 3 y los 4 ya es otra situación desde el punto de vista psicológico, pero antes de los 4 años es difícil encontrar esa cosa deliberada de buscar engañar. A partir de los 4 sí, los investigadores encuentran intentos, más allá de que sean exitosos o no, de engañar al otro diciéndole algo que no es u ocultándole algo que realmente es. Entonces ahí sí, a partir de ese tipo de edades, a partir de los 5 sin duda alguna, a partir de los 4 según alguna de estas investigaciones más recientes, podemos hablar de que un niño está en condiciones de decir una cosa por otra conscientemente, voluntariamente, buscando... Eso me gustó, decir una cosa por otra, engaño. Más que una mentira. Claro. Siendo tan chiquita. Claro. Uno tiene otro concepto de lo que es la mentira. Exacto. Sí. Y lo que pasa es que, justamente, me parece que los padres tenemos de alguna forma la obligación de diferenciar entre lo que es la mentira, digamos, de un adulto que nos busca engañar o que nos busca manipular o nos busca perjudicar de alguna manera, de lo que es el decir una cosa por otra, claro, de nuestros hijos en determinadas circunstancias, en determinadas situaciones. Tenemos que diferenciarlo porque seguramente tenemos que reaccionar diferente. Generalmente los chicos, las mamás o los papás les preguntan, ¿tenés deberes para mañana? No tengo nada que hacer. Resulta que había cosas que hacer, claro, ¿no? Pero no es una cosa que uno lo mortifique o a uno lo ofenda. Bueno, no tiene ganas de hacer los deberes, bueno, está. Pero no es una mentira intencional, ¿no? Es claro, para librarse de algo en el momento, algo que no tiene ganas de hacer. Claro, a veces le surge así, casi espontáneamente, muy rápidamente. En otros casos es un poco más intencional, por ejemplo, a veces pueden mentir por temor, porque de pronto hacen algo que saben que tendría una consecuencia negativa con sus padres. Claro, le echan la culpa al y hermano. Entonces ya no, yo no fui, fue el claro, otro, o yo no hice nada, o yo no toqué eso que se rompió, ni lo vi. Y lo hacen con cierta intencionalidad también, en el sentido de que voluntariamente... De liberarse de algo. Tratan, ¿no?, de escapar de la situación, claro. Dicen, si llego a decir esto, me pasa esto otro, así que no lo digo. Entonces muchas veces esa es la finalidad, digamos. Y los padres, creo que es necesario que entiendan que eso... A veces también hay otras finalidades. A veces el niño, aunque tenga edad como para diferenciar entre lo real y lo que no es real, a veces también está desbordado de imaginación. Tiene su mundo, ¿no? Vive en su mundo y a veces hay zonas y momentos y etapas en las cuales se le pueden traspapelar un poco las cosas. También hay momentos en los cuales la mentira puede surgir para llamar la atención, para provocar que los padres se ocupen, o porque se siente desatendido, o porque... En fin, aunque esté atendido, igual necesita más atención. O a veces puede ser una señal de que le pasa algo. A veces el niño miente y es una manera no deliberada, no voluntaria, de decir, miren que no está todo bien, miren que me está pasando algo feo. Averigüen. Claro. Vean cómo llevan la situación, ¿no? En ese caso es casi como un llamado de atención. Entonces, pueden haber muchos contenidos diferentes detrás de eso de decir una cosa por otra, o decir algo que no es, o mentir, como decimos más habitualmente. Lo importante creo que es tener en cuenta que existen estas distintas posibilidades y actuar con cierta tranquilidad, porque a veces los padres pierden la paciencia y dicen, que no soportan que el hijo le mienta. Y, sí, sos un mentiroso, y hay una acusación. Y ahí, ¿no?, lo acusan, ¿no?, o lo presionan y lo ponen contra las cuerdas para exigirle que les demuestre la verdad de lo que están diciendo. Entonces tengamos en cuenta que la relación entre padres e hijos no es una relación para la búsqueda absoluta de la verdad, no, ese es el claro, motivo de la relación entre padres e hijos. Entonces está bien que tratemos de saber la verdad, en particular en cosas que son importantes, está bien, pero pensemos que además de eso, y más importante todavía que eso, es el relacionamiento que tengamos con ese hijo, es la comunicación que tengamos, es ese ida y vuelta de intercambio de confianza que claro, tengamos mutuamente. Ahí está la confianza. Entonces a veces hay que dejar pasar algunas cosas sin ponernos muy nerviosos, rígidos, ni sí, muy rígidos, ni muy agresivos, porque es preferible cuidar el relacionamiento con el niño en algunas oportunidades antes que llegar a la verdad implacable y exacta y absoluta de qué fue lo que sucedió. A veces no vale la pena perjudicar la relación con el niño por ponerlo contra las cuerdas y tratar de sacarle a la fuerza la verdad. Y además creo que hay otro problema, Daniel. Creo que debemos dar el ejemplo con los chicos, no mentirles para que ellos nos tengan confianza. Claro. Porque de pronto decimos, bueno, el niño pide, supongamos, un chocolate, un caramelo, decimos, no hay. Pero resulta que hay uno ahí medio escondidito arriba de la mesa o en un paquetito, donde sea, el chico lo descubre. Exacto. Se como, ¿había o no había? ¿Me mintieron o no me mintieron? Es decir, ellos también se dan cuenta de que uno les dice una cosa y en realidad la realidad es otra. Entonces el ejemplo creo que es muy importante para que nos tomen confianza. El ejemplo es de extraordinaria importancia. Yo diría más, en la inmensa, abrumadora mayoría de los niños que mienten, hay en algún lugar un entorno que también incluye la mentira como una forma más o menos habitual de manejarse. Lo que pasa es que, como decíamos hace algunas semanas atrás, los adultos muchas veces decimos muchas cosas que no son, muchas a lo largo del día, por mil razones diferentes, y muchas seguramente adelante de los propios niños. Algunas, yo no digo ni que estén bien ni que estén mal, digo simplemente el niño percibe esas cosas, escucha, no es tonto, es inteligente, aún en edades tempranas. Entonces nosotros decimos, le decimos al propio niño, no, si llama a fulano, decile que no estoy. Ahí está. Y bueno, y tenemos un montón de motivaciones para decirle que no estoy, pero a su vez, ¿qué le estamos enseñando? Le estamos enseñando que una persona importante para el niño, como somos nosotros los padres, podemos decir una cosa en lugar de la otra, y que ese es un mecanismo para resolver situaciones que no nos gustan. Y eso es feo, porque los estamos haciendo cómplices de nuestra mentira, ¿no? Además ahí le pedimos a ellos la ayuda. Si llaman a atender el teléfono o si tocan timbre, anda a la puerta y decirle que no estoy, que recién me fui. Claro, lo bueno sería, dice mi papá o dice mi mamá que no está, ¿no? A veces lo hacen. A veces lo hacen, sí. Claro, cuando todavía les cuesta un poquito decir una cosa en lugar de la otra, lo hacen. Pero, digo, más allá de eso, que es episódico, pero ¿cuántas veces, cuántas cosas nos escuchan decir que ellos se dan cuenta que no son así? Que no son exactamente como nosotros las decimos. Aun cuando sean menos indirectas, aun cuando se las estemos diciendo a otra persona. Porque a veces lo hacemos hasta sin darnos cuenta de eso de decir una cosa por otra. O tergiversar las cosas. O tergiversar. ¿No? Muchas veces construimos la realidad o la reconstruimos. A veces las personas creemos que la memoria, por ejemplo, es una reproducción fotográfica de lo que hemos vivido, y sin embargo, en la memoria hay mucho de creación, hay mucho de reconstrucción. Un recuerdo es distinto 3 meses después que el hecho sucedió, o 3 años después, ni hablar 30 años después. Entonces hay una construcción. Por definición, la memoria supone una construcción de las cosas. Entonces, hasta aquello que en lo que creemos que somos fieles a la realidad y estrictos y apegados a lo que pasó, hasta en eso muchas veces estamos dando una versión que no es exactamente la misma. Y en el diálogo cotidiano, cuando contamos las cosas que nos pasan, también se tiñe siempre lo que contamos de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que queremos hacer en ese momento, de la situación en la que estamos, de la persona a la que le estamos contando, de la retroalimentación, de la respuesta que nos va dando la otra persona. Entonces, muchas veces estamos dando una versión que no es la que los ojos del niño vieron. Y si no es en la casa, muchas veces en el caso del niño que dice una cosa por otra, puede ser el ambiente de los amigos, de los compañeros de clase. Siempre hay algún lugar donde la no sujeción a la verdad importa bastante, y cuanto más importe, más va a mentir ese niño. Claro, uno tiene que pensar que la intervención de los padres no es para descubrirle las mentiras. La intervención de los padres debería ser siempre para señalarle la importancia del valor de la verdad, sin fanatismo extremo, sin una cosa fundamentalista de decir jamás miento, ¿cómo tú vas a mentir? No, pero sí reforzar el sentido de la importancia de decir la verdad, la importancia de atenerse a los hechos como son, o de hacer un esfuerzo para atenerse a los hechos como son, y además de las consecuencias de no hacerlo, que es lo que les tenemos que explicar 500 veces a lo largo de su vida, y hay que hacerlo las 500 veces y con toda la tranquilidad del mundo. Porque la tranquilidad, la consecuencia principal es la pérdida de la confianza. Ese es el elemento clave, porque ¿cuál es el sentido de que para las personas no sea bueno mentir, ni que nos mientan? Y bueno, el sentido es que es lo que permite vivir en comunidad, vivir con otros. Porque si no pudiéramos confiar en nada de lo que el otro nos dice, entonces no podríamos convivir con otras personas. Estaríamos acorralados en una situación de una angustia extrema y sin poder hacer nada, porque si tú me preguntaste cómo estaba el tiempo afuera, si estaba fresco, y yo te digo, no, mirá, hay 45 grados de calor, entonces saliste afuera y viste que está fresco, tu confianza en mí empieza a bajar, y ante cada falta a la verdad que yo cometa, tu confianza va a bajar más. Y va a llegar un momento en que se destruye, que no existe. Es como una torre de Babel, ¿no? Como que cada uno hablara un idioma diferente. Ahí no se van a entender nunca. Y no hay posibilidades de manejarse en la realidad, porque pensemos en de dónde vienen las cosas. Muchas de estas cosas vienen de los tiempos más oscuros de la especie humana, cuando estábamos todos arracimados adentro de una caverna en la época de piedra. Decir si venía un animal peligroso o si estaba cayendo una roca gigantesca, era de vida o muerte. Entonces, el que falseaba eso quedaba fuera de la comunidad, del grupo, lo cual significaba quedar expuesto a morir muy rápidamente, porque lo único que permitía la sobrevivencia era el grupo, eran los seres humanos en rebaños, por decirlo de alguna manera, que no es despectiva, sino que es descriptiva de una realidad. Entonces, esa confianza de que cuando el otro me dice algo y cuando yo le digo algo al otro, nos estamos refiriendo seriamente a lo real, y estamos por lo menos haciendo un esfuerzo importante para atenernos a lo real, es lo que el niño tiene que aprender, que tiene un enorme valor, un inmenso valor para poder vivir la vida y para poder vivir bien, tranquilo, disfrutando de la vida. Entonces, eso es lo que hay que insistirle cada vez, y cada vez que miente, aprovechar el momento para volver a insistir sobre el tema de la confianza y de la pérdida de la confianza y lo que significa la pérdida de la confianza. Siempre nos han hecho, cuando éramos chicos, de una manera intuitiva nuestros padres el cuento del pastorcito, sí, mentiroso, ¿verdad? Exactamente. Que, estaba acordando de que, eso. Que en definitiva es así, o sea, el pastorcito que dice viene el lobo, y no, y el lobo no viene, y lo dice tantas veces que al final, cuando el lobo viene, nadie lo auxilia, nadie le cree, nadie le ayuda, y las consecuencias son terribles. A través de los cuentos podemos ayudar al niño que se excede, digamos, en la mentira, también a darle valor a la verdad. ¿Qué es eso darle valor a la verdad y entender que es vital para la confianza entre los seres humanos. Creo que ese es el gran tema en definitiva. Después, claro, hay circunstancias específicas, cuando la mentira se vuelve, digamos, algo cotidiano, permanente y demasiado insistente, ahí ya hay que consultar de alguna forma, ¿verdad? O cuando hay mentiras que no se saben cómo manejar, o cuando en el caso de la adolescencia surgen mentiras que pueden ser hasta riesgosas, o dudas de los padres, de si no me estará mintiendo y no estará haciendo esto o aquello otro, ¿no? Ahí ya son casos en los cuales siempre importa la acción esa de dialogar, de escuchar y de tratar de trabajar con ellos el tema de la confianza, pero cuando se vuelve así tan complejo y desborda un poco las posibilidades de los padres, hay que consultar, porque la mentira que se sale de control puede derivar en cuadros complicados de futuro. Por ejemplo, en un perfil de un adulto que comete delitos, seguramente hubo un proceso de mentiras infantiles muy importante. Eso no quiere decir que todo el niño que va a transformar en delincuente, no. Quiero decir, al revés, cuando la persona tiene un perfil de delitos y de violación de la ley reiterada, sistemática, seguramente antes hubo algo no atendido también en materia de mentiras que podían estar indicando una especie de patología antisocial que tal vez pudo haberse, no sé si arreglado, pero por lo menos atenuado o intentado hacer algo en algún otro momento antes de que todo esto explotara ya de pronto en la adolescencia o en la primera juventud. Qué difícil para los papás, qué difícil ser papá y ser mamá, ¿no? Porque además en la familia donde hay varios chicos, varios hijos, todos son distintos y a cada uno hay que tenerle paciencia y hay que atenderlo así, puntualmente. Y a veces los papás y las mamás dicen, no tengo tiempo, no encuentro ese momento, pero hay que buscarlo. Y además, claro, es un trabajo de tiempo completo y además es vitalicio, absolutamente vitalicio. Entonces, creo que eso, sí, es complejo, tiene a su vez las gratificaciones increíbles que tiene la paternidad y la maternidad. No, nada es gratis en la vida. Sí, realmente. Entonces, son gratificaciones posiblemente de las mejores que existen en la vida del ser humano, pero no es fácil el proceso de ser padres, no es fácil para nada. Pero yo creo que en definitiva, cuando la gratificación es muy grande, como en este caso, la persona está dispuesta a hacer muchos mayores esfuerzos que para otra cosa, mucho mayores. ¿La dejamos por acá? La dejamos por acá. Vamos a seguir el sábado próximo, Daniel. El sábado que viene seguimos. ¿Y si quieren consultar? Sí, pueden hacerlo. Primero pueden escuchar las grabaciones de estos programas en internet, en danielesquivel.com, en la parte de audios. Daniel Esquivel va todo junto, con K y con B larga. www.danielesquivel.com, ¿no? Exacto. Uh-huh. Allí también tienen todos los datos si quieren consultarlos por cualquier tema. El teléfono es 09990 7870.